estrella brillante, deseo yo siempre ser, brillar con la luz de Cristo, que el mundo me pueda ver. Como una estrella brillante, deseo yo siempre ser, brillar con la luz de Cristo, que el mundo me pueda ver. Que por mi buena conducta la gente pueda mirar que tengo a Cristo en mi vida y le puedan aceptar. Estrella brillante, deseo yo siempre ser, brillar con la luz de Cristo, que el mundo me pueda ver. Como una estrella brillante, deseo yo siempre ser, brillar con la luz de Cristo, que el mundo me pueda ver. Que por mi buena conducta la gente pueda mirar que tengo a Cristo en mi vida y le puedan aceptar. Que tengo a Cristo en mí.